Bueno, bien, ya en esa parte, digamos, acelerando un poco más, porque, bueno, no solamente porque quedan menos días, sino también porque ya hemos recibido las boletas, así que estamos distribuyendo bien las cuadrículas para tratar de llegar a todos los hogares posibles. A diferencia de las elecciones pasadas, las boletas llegaron con 2 o 3 días de anticipación, ahora nos llegaron con mucho tiempo más, así que tenemos un tiempo, digamos, justo para poder recorrer el interior, visitar los vecinos. Así que bueno, esto nos hace un poco intensificar el trabajo y bueno, además de organizar las otras actividades que siempre se hacen en campaña, en este caso, por ejemplo, mañana vamos a tener la visita de Marcelo Saíri, que es un especialista en temas de seguridad. Bueno, vamos a brindar una conferencia de prensa, o sea, trabajando intensamente y tratando de llegar a los vecinos y de convencerlos, ¿no?, de por qué votarnos. Uh-huh. Luis, ¿dónde fue sobre cabo? La conferencia va a ser local, Nacho. Marcelo Saini tiene vínculos familiares acá en Saladillo, viene por un acontecimiento familiar, inclusive aprovecha la visita. Va a estar llegando hoy a la noche, así que mañana temprano, 9:30, vamos a hacer una conferencia en el local. Después va a ir hasta el 25 de mayo, donde va a brindar también una conferencia. Y bueno, después ya viene al acontecimiento familiar, después seguramente se irá ahí temprano, porque a las 7 de mañana nuestro partido cierra la campaña con un gran acto en Aedo, donde va a ser el certamen principal Martín Sabatella, así que seguramente que Saín va a estar ahí, porque además Marcelo es candidato a diputado provincial por la primera sección electoral. Luis, ¿ustedes prevén algún tipo de cierre de campaña? Estábamos evaluando qué hacer, Nacho. Estábamos entusiasmados primero con hacer algo, una cena, con hacer algo, pero la verdad que para los recursos de educación nuestra, hacer una cena era bastante costoso, ¿no? Así que estamos evaluando qué actividad hacer para poder cerrar la campaña, que la haremos obviamente de una forma más austera, pero sí, vamos a hacer algo como para por lo menos expresar las últimas ideas del tiempo antes de entrar a la ley electoral. Luis, por ahí lo hemos hablado en otras oportunidades, pero ¿cuáles son aquellos principales temas que charlan con los vecinos, que ocupan hoy la campaña de encuentro? Mira, yo dividiría en dos partes. A nosotros nos parece que hay un problema de gestión importante que se visualiza, aunque el vecino no te lo dice en forma directa, digamos, pero que nosotros lo analizamos en el contexto de cómo debería funcionar la administración municipal. Esto salta a las claras cuando el vecino te plantea que se le hace dificultoso hacer un trámite, cuando va y no le dan respuesta a alguno de los temas. Esto a nosotros nos parece que tiene más que ver con el funcionamiento interno de la administración. Ahora, concretamente, ¿qué problemas se plantea el vecino? Nosotros lo que por lo menos percibimos es que la principal demanda al provincial de Aedo pasa por el tema de las viviendas. Creo que es la mayor preocupación de la gente, a diferencia de otros momentos, donde por ahí la principal preocupación era la falta de trabajo. Hoy creo que la fuente laboral se ha recuperado en alguna medida, ha bajado el índice de desempleo, pero hay muchos sectores, sobre todo los sectores jóvenes, que han conformado familia, que están conviviendo en pareja muchos, y que no tienen la posibilidad de llegar a una vivienda propia. Creo que esa es la principal demanda que está planteando hoy la ciudadanía en general, ¿no? Y obviamente después aparece las preocupaciones del tema de la seguridad. Me parece que son los dos temas más fuertes. Ahora, a medida que te vas metiendo en algunos sectores aparecen problemas puntuales. Por ejemplo, vos vas al barrio de la 31, ahí los vecinos te plantean puntualmente demanda de asfalto, el tema de desagües cloacales en algunos casos, vas a las localidades del interior y te plantean la falta de creación de puestos de trabajo o de la posibilidad de desarrollar algún emprendimiento que es que todavía están sin trabajo, aparece la cuestión del acceso a la educación, falta de servicios públicos, por ejemplo, la localidad del interior que les permita conectarse con la ciudad cabecera para hacer trámites y demás. O sea, aparecen ya demandas que son más particulares, ¿no? Vos vas al barrio Piadero, la gente te pide porque lo siente como una postergación prácticamente de la necesidad de que se le haga asfalto. Ahí hay vecinos que hace más de 40 años que están viviendo y que siguen viviendo en calle de tierra cuando ven que otros barrios que se han desarrollado con posterioridad a lo de ellos ya cuentan con ese servicio, ¿no? Y también lo que estamos percibiendo es que está apareciendo muy fuerte el tema esto de, por ejemplo, el tema de las cloacas. En algunos sectores te plantean el tema del olor que aparece, esto se ha planteado inclusive públicamente, y esa demanda concreta a nosotros también nos parece que tiene que ver con una cuestión de falta de inversión, de falta de desarrollo de obra de infraestructura, que hace que hoy Saladillo, por ejemplo, haya crecido en materia de construcción, en donde antes había una sola vivienda, hoy se están levantando varios departamentos y todo eso termina en una sola red, que es la misma que tenemos desde hace muchos años, en la cual no se ha invertido, el Estado Municipal no ha desviado recursos para obra de infraestructura en ese sentido, y que termina en una planta de líquidos cloacales que nosotros tuvimos la posibilidad de recorrer, de conocer el funcionamiento, y está prácticamente cayendo en una cuestión casi obsoleta, te diría yo, ¿no? Esa planta de líquidos cloacales no funciona como debería funcionar, hay cuatro motores que hacen funcionar la planta, de los cuales andan dos, no se echa cloro, por ejemplo, que es lo básico para el tratamiento final de los líquidos de fuentes, por eso aparecen olores ahí en la prolongación de la avenida Moreno. Las plantas percoladoras están con piedras que no son las aptas para que eso funcione. O sea, hay algunas deficiencias que tienen que ver con la falta de desarrollo, de infraestructura, de inversión, y que se traduce en calidad de vida para los vecinos, ¿no? Cuando un vecino se plantea que empieza a aparecer olores en la zona de la Pereira, creemos que tiene que ver con eso, que hay cada vez más viviendas que desagotan más líquidos, por lo menos esto termina en una misma planta que desde hace años nos invierte un peso ahí, ¿no? Entonces, a nosotros son estas las cuestiones que están apareciendo mucho. Cuestiones puntuales en algunos barrios y cuestiones generales que tienen que ver. Fundamentalmente el tema del acceso a la vivienda y con el tema de la seguridad, que es un hecho que, bueno, ayer inclusive nosotros también fuimos muy conmovidos en la comunidad por este lamentable suceso que pasó, ¿sí? Luis, decías, un problema era la gestión. ¿El otro? ¿Hola? Hola, Luis. Sí. No, te decía, sí, con todo esto te referías al problema de la gestión. A ver, cuando yo hablo de gestión, hablo de cómo funciona la administración, ¿no? Nosotros creemos que es una administración que en algunos aspectos está agotada de esto. A nosotros nos parece que sea quien sea que gobierne 20 años a través del poder, es casi una eternidad, esto no produce recambio, produce el acostumbramiento y entre otras cosas produce el agotamiento de ideas. Cuando nosotros hablamos de cambiar el modelo, hablamos de cambiar esto, de gestionar de manera distinta, por ejemplo, acercándonos al vecino, por ejemplo, dándole participación a los pueblos del interior, a sus vecinos, la discusión de las prioridades, en lo que se debe invertir en esas localidades, plantear un acercamiento a esos actores de la cultura, discutir con ellos la distribución de los recursos. O sea, cuando hablamos de cambiar el modelo, hablamos de esto, hablamos de transparentar la gestión, y acá no estamos hablando de corrupción, porque por ahí yo he escuchado al intendente decir que este es un gobierno corrupto. Nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros lo que decimos es que, por ejemplo, se pueden aplicar hechos concretos que hacen a la transparencia de una gestión y donde el vecino sabe, por ejemplo, en qué se gasta cada uno de los recursos que invierte. Nosotros, mira, venimos de estar en una audiencia con el intendente Morón hace dos días, y la verdad que algunas cosas que están desarrollando en Morón que son totalmente aplicables acá, ojalá se pudieran hacer. Allá, por ejemplo, cada vecino recibe un boletín que se llama Cuentas Claras. Este boletín es un boletín municipal sobre lo que son recursos públicos e inversión que hace la comunidad y que se entrega mensualmente a cada uno de los contribuyentes. En el caso de lo que son rendición de cuentas, digamos, se entregan en forma bimestral. Ahí, por ejemplo, se le hace todo un detalle del origen de los recursos y el destino de los recursos. Bueno, ¿esto con qué se traduce después? El PRON hoy está en un 80% prácticamente el índice de cobrabilidad de las casas. Y esto hace que un municipio con mayores recursos pueda invertir en estas cuestiones que estamos hablando hoy, cuestiones de infraestructura fundamentalmente. A ver, esto tiene que ver una forma de gestionar distinta que se traduce en utilizar mejor los recursos, en sigo convencido de que cuando invierte un recurso se invierte en buena manera, que no se despilfarra, que no se gasta mal, que no se compra mal, y esto después se traduce, por ejemplo, en mejores obras de inversión. El tema de seguridad, nosotros estuvimos mirando cómo funciona Morón. Tiene un centro de monitoreo, estuvimos en el centro de monitoreo, desde donde se coordinan distintas acciones, esta defensa civil, hay un sistema de atención médica municipal, están las cámaras de seguridad. Y la verdad es que con el tema de seguridad ellos le han dado resultado en cuanto a bajar el delito, sobre todo en determinadas zonas, que es la zona comercial, que es la zona bancaria. Bueno, pero para eso hace falta inversión, porque no es decir, pongo una cámara y listo. Es tener la decisión política de hacerlo, es tomar la decisión política de que el control de las imágenes no lo haga ni la policía ni una empresa privada, sino que lo haga el Estado. Y fundamentalmente es inversión. Hoy Morón tiene arriba de 200 cámaras instaladas. Cada cámara, algunas están en $6,000, otras están en $3,000, pero además eso requiere un software, un desarrollo de un sistema que te permite manipular todo, pero eso después se traduce en tranquilidad para el vecino. Entonces, de estas cosas es cuando nosotros decimos que hay que cambiar la gestión y que hay que modernizarla. Nosotros planteamos tres o cuatro ejes fundamentales comunes a cualquier área. Por ejemplo, hablamos de un municipio transparente, de un municipio participativo. Cuando hablamos de participativo hablamos de conformar consejos vecinales, de discutir con los vecinos el presupuesto para ver en qué podemos destinar los recursos que existen, por ejemplo, para obra pública. Hablamos de equidad y hablamos también de descentralización. Hablamos de acercar al vecino la administración municipal para que el vecino, al vecino se le haga mucho más fácil hacer determinados trámites. De esto hablamos cuando hablamos de mejorar la gestión. Ahora, si lo logramos, seguramente todo esto después se traduce en mejor realización de obras públicas, mejor utilización de los recursos. Y cuando hablamos de recursos, hablamos de hacer asfalto, de hacer placas, de mejorar la recolección de los residuos, de mejorar el arbolado, de mejorar el sistema de redes cloacales, de mejorar el servicio de agua. Hablamos de todas estas cosas que son las que puntualmente ahí te empiezan a preguntar cada uno de los vecinos cuando vos recorres barrio. Luis, la gran mayoría coincide, o coincidimos en realidad, en que esta campaña está como achatada. Sí, sí. ¿Crees que esto es producto de las primarias? No digo de echar las culpas a las primarias, sino por ahí del resultado, como las primarias. Yo creo que en parte sí. Empiezo hablando de lo nacional, por ejemplo. A nivel nacional, a nivel provincial, creo que la elección se definió el 14 de agosto. Acá fue claro que al no haber competidores internos, por decirlo de alguna manera, entre los partidos, es muy difícil pensar que Cristina no va a sacar los votos que sacó la primaria, y es muy difícil pensar que Scioli no va a sacar los votos que sacó la primaria. Entonces, yo creo que eso, de alguna manera, define las elecciones en términos de números, que lo que ya ganó en octubre seguramente va a ganar, el que ya ganó en agosto va a ganar en octubre. A nivel local, yo creo que la expectativa por ahí puede ser otra, aunque acá nadie desconoce que los votos obtenidos por el oficialismo, por el intendente concretamente, suman una cantidad importantísima de votos, de la cual muchos de nosotros estamos muy lejos de poder llegar a ese número, ¿no? Lo cual, obviamente, no es que te dejes fuera de carrera, sino que obviamente tenés que hacerlo por eso, pero la gente percibe esta sensación de que está todo resuelto. La diferencia que tenés con lo local, si querés, es que vos por ahí tenés la posibilidad de discutir otra cuestión de, por ejemplo, si podemos llegar o no al Consejo Deliberante. Pero hay que decirlo con fundamento para que llegue al Consejo. A nosotros concretamente nos interesa mucho que alguno de nuestros candidatos, Sergio Ceroto, María Marta Lucía, puedan estar en el Consejo Deliberante. Pero porque no para ir a hacer una oposición por la oposición misma, no para ir a obstruir y oponernos a todos, sino para desde ese lugar poder fundamentar estas ideas que nosotros creemos que son buenas, que pueden ser distintas a las del otro, pero no decimos que son ni mejores ni peores, decimos que nos parece que son buenas y que estaría bueno que se apliquen. Entonces, una forma de poder obligar o sugerir al Ejecutivo que esta se transforme en políticas públicas activas es planteando reglas del Consejo Deliberante. Entonces, ahí nosotros queremos estar presentes. Yo, por ejemplo, lo he escuchado decir al intendente que estos son los últimos 4 años de mandato. Y quizás yo creo que sea así. Ahora, me gustaría que sean los mejores 4 años de mandato. Nosotros hemos tenido en algún momento sus momentos de buena gestión, uno lo reconoce en las cosas que ha hecho del Ejecutivo, pero también creemos que últimamente no tiene el mismo aire, no tiene la misma oxigenación de los primeros años de mandato, y que algunas ideas están agotadas y que hay cosas que modificar. Queremos ir por esas cosas, y si las hacen, no importa, bienvenido sea, porque en definitiva nosotros creemos que son van en función del mensaje de la población. Ahora, creemos que se puede visitar el Consejo Liberal. Entonces, si bien la sensación, como vos decís, es que está todo resuelto, para la mayoría de la gente está todo resuelto, nosotros le decimos que es importante que también entienda la sociedad que los cambios a veces pueden venir desde otros lugares que pueden ser los órganos deliberativos. Entonces, hacia ahí donde nosotros queremos apuntar con nuestra fuerza para poder llegar también con los concejales, a tener concejales propios, y desde ahí instalar un debate y una mirada distinta sobre algunas políticas públicas. Nosotros creemos que el Consejo Deliberante hoy por hoy es un lugar donde no se discuten muchas ideas, donde no se presentan proyectos, es un lugar chato, también es un lugar que queremos modificar, y está en nosotros en convencer a la sociedad, en motivarla para que no se produzca. Ahora coincido con vos en que para la sociedad mayormente esto ya está resuelto, es como quizás las elecciones ahora van a ser un trámite, y quizás en algunos aspectos, en algunos lugares no sea, ¿no? Luis, ¿hay que ir a la división de la boleta local? Digo, del cargo de intendente al legislativo, al Consejo Deliberante. Yo creo que hay que modificar algunas cosas. Por ejemplo, a mí me parece que el sistema de boleta único mejoraría el sistema electoral, por ejemplo, ¿no? Y a nivel local, yo creo que es muy injusto lo que se da en cuanto a las proporciones. Porque vos fíjate que por ahí para ser consejero económicamente tenés que sacar el 33% de los votos. Porque son tres los consejeros que se reparten. No así en la misma proporción los concejales. Y yo creo que es un sistema injusto, porque acá se da un caso que ha ganado por muy pocos votos en algunos casos, o por una cantidad no tan abultada, se hace voto a los consejeros escolares. Entonces, esa es una primera desigualdad que nosotros percibimos. Que esta es la relación de fuerza, no es 3-0 en el consejo escolar. Sin embargo, se ha dado caso donde el que ha ganado se llevó a los 3. Esta es una cosa a considerar y creo yo que es a modificar en el futuro. Pero además, yo creo que el votante también quiere tener la posibilidad de decir, bueno, yo quiero estos consejeros escolares y estos concejales. Y que pueda tener la posibilidad de cortar y decir los consejeros escolares de un partido y los concejales de otro, como lo puede hacer, por ejemplo, hacia arriba. A mí me parece que hay varias cosas a considerar en la reforma política que todavía están pendientes, y creo que eso puede ser uno de los aspectos, y el otro de avanzar hacia una boleta única me parece que debería ser la otra, ¿no? Porque la boleta única a vos te agiliza el mecanismo de participación de la gente, no solamente que lo hace más rápido, sino que lo hace más entendible también, ¿no? Yo he visto algunas boletas únicas que, por ejemplo, se aplican en las cárceles para que los presos voten, uh-huh. Y la verdad que es mucho más simple, porque tenés la foto de los candidatos, los nombres y una crucecita donde vos vas solamente y marcás a ese candidato. Bueno, al que va a votar le facilita mucho, pero además le facilita mucho la visualización del candidato que va a votar, ¿no? Así que creo que hay que avanzar hacia una reforma en ese sentido, que uno a veces entiende que no se hace porque indudablemente esto le conviene tanto al oficialismo de turno, que en este caso del judicialismo, o al radicalismo, que también en su momento ha tenido la posibilidad de gobernar en algunos pueblos como lo hace acá, con mayoría que en realidad no representa en votos lo que la sociedad quería expresar. Luis, muchísimas gracias por el contacto. No, de hecho, gracias a vos, y bueno, recordar que mañana entonces 9:30, y bien nosotros hacemos una conferencia de prensa. Por ahí, si algún vecino se quiere acercar a cambiar algunas ideas sobre el tema de seguridad, nos gustaría que así fuese. Y bueno, pedirles la colaboración a los vecinos de que nos acompañen. El 23 de octubre seguramente vamos a tener la oportunidad de decirlo en la próxima semana, pero bueno, decirles que estamos haciendo los esfuerzos para llegar a todas y cada una de los vecinos de Saladillo para poder explicarles nuestra propuesta y pedirles que nos acompañen. Nosotros vemos que hay que cambiar algunas cosas, que hay un modelo viejo, que hay que cambiarlo por algo nuevo, y creemos humildemente que nosotros estamos en condiciones de representar ese cambio y que no estamos muy lejos de eso, ¿no? Entonces las elecciones primarias nos dejaron un buen piso, un buen caudal de votos, como para hacer una alternativa real a esta gestión de gobierno que viene desde hace 20 años, ¿no?